La música te inspira. La música te revive. La música penetra tus sentidos. Vientos de Rock, la alternativa musical en tu mundo, en tu mundo, en tu mundo, en tu mundo. Vientos de Rock. Profesor Girafales. Doña Florinda. Qué milagro que viene por aquí. Vine a traerle este pequeño obsequio. Ay, no se hubiera usted molestado. De ninguna manera. ¿No gusta pasar a tomar una tacita de café? De Café Tacuba. Especial Café Tacuba en Vientos de Rock. Para compartir. Para ser feliz. 25 años de historia, una avalancha de éxitos. Café Tacuba en Vientos de Rock. ¿Qué tal? Soy Kokama de Café Tacuba y ustedes están escuchando Vientos de Rock. Palacios va dejando paso al alba, se va perdiendo la calma para cuando el sol asoma. Todo el esplendor decrece, la gente las calles toma, Catedral desaparece entre smog y caca de paloma. Pues a echar desmadres acá en Vientos de Rock con este especial a Café Tacuba. Banda que cumple 25 años de trayectoria musical y también 20 años se cumplen del álbum Re, ese exitoso álbum. ¿Y ellos cómo lo van a celebrar? Pues con una gira por toda Latinoamérica y desde luego que llegará a Colombia. Por eso este especial a esta gran banda Café Tacuba, 25 años de buena música y dándole durísimo al taconazo acá en Vientos de Rock, por supuesto. Y los tenemos listos, ya están listos, ya tienen todos los instrumentos. Y sí, señores, Rubén Isaac Albarrán Ortega, voz principal. Emanuel del Real Díaz, el meme, en los teclados y coros. Joselito Alfredo Rangel Arroyo en la guitarra. Y Enrique Rangel Arroyo en el bajo y contrabajo. Ellos son Café Tacuba. Hace unos años hubiéramos podido decir, ellos son Alicia, ya no vive aquí. Pero, están acá viviendo para deleite de nosotros y del mundo entero. Así que disfruten de este especial a Café Tacuba. Bienvenidos. Yeah. Estamos en Vientos de Rock con este especial a Café Tacuba. Iniciamos con La Sonaja, canción del primer álbum, muy buen álbum, homónimo, Café Tacuba. Y lo que escuchamos de fondo, El Ciclón, nos ponen a dar vueltas, a girar y a girar los Café Tacuba. Esta canción del álbum Re, realizado en el 94 y que no tuvo, curiosamente, no tuvo muy buen auge en México. Digamos que hicieron un cambio drástico para los mexicanos entre el primer álbum y el Re. Sin embargo, Chile acoge muy bien este disco, lo propio hace Argentina, México, y creo que es por eso que los Café Tacuba tienen tanto aprecio estos países que acabo de mencionar. Ya con el tiempo, los mexicanos como que empiezan a escuchar bien el álbum, a digerirlo, por llamarlo de alguna manera, y empiezan a tomarle cierto gusto, al punto que le dan disco de oro a los Café Tacuba por más de 40 mil copias vendidas de este álbum Re. También tuvieron un premio por el video La Ingrata. Bueno, ha sido muy exitoso este álbum Re, el cual mencionábamos al comienzo que harán gira, celebrarán la gira de Re 20, Café Tacuba 25, 20 del Re y los 25 años de Café Tacuba. De este álbum se desprendieron los sencillos El Ciclón, que escuchamos de fondo, La Ingrata, Las Flores, El Valle del Salón y en fin, muy buenas canciones tienen este álbum y lo tenemos por supuesto acá en Vientos de Rock. No se despeguen porque más adelante está Café Tacuba acá en Vientos de Rock, entrevista a los Café Tacuba. Somos la alternativa musical en la red. Ey, no se despeguen, llamen a todo el mundo porque giramos con los buenos vientos de rock. Yeah. Estamos con el especial a Café Tacuba acá en Vientos de Rock. Primer especial que haremos aquí de camino a la gira 20-25 Cafeta. Mucha celebración se viene aquí por parte de los Tacuba. Y lo que escuchamos, Avalancha de Éxitos, un álbum de solo covers donde tuvo la aparición La Chilanga Banda, o canción de Jaime López, Metamorfosis de Axis, No Controles, que muchos piensan que esta canción es de las Flans, pero en realidad la canción original es de Olé Olé, una banda española, No Comprendes, que la escuchamos de fondo, de Bola de Nieve, Alarma la de Tos, de Botellita de Jerez, Perfidia también estuvo ahí, de Alberto Domínguez, una versión instrumental que hace el Cafeta, Ojalá que llueva café de Juan Luis Guerra, la conocidísima, Cómo te extraño mi amor de Leo Dan. Llegaron a un acuerdo, hicieron este muy buen álbum de solo covers. Y curiosamente estaba para pertenecer a este álbum la canción Una Mañana, que Café Tacuba canta en el MTV Unplugged, pero no llegaron a acuerdos porque esta canción es de Claire Fisher originalmente, no de José José. La letra es de José José, pero no llegaron a acuerdos y bueno, lastimosamente no llegó a estar en el álbum. Y posteriormente ya la hicieron en, o antes ya la habían hecho más bien en el álbum MTV Unplugged, que ya después la disquera lo pudo sacar a la venta. Escuchamos Avalancha de Éxitos acá en Vientos de Rock. Pura música, muchas tazas de café nos estamos tomando acá. Espero que lo disfruten. Saludos a todos en el mundo. Nosotros somos Vientos de Rock y ustedes hacen parte de esta alternativa musical cafetera. haciendo una metamorfosis con los mexicanos de su avalancha de éxitos, que hace parte de este especial a Café Tacuba en Vientos de Rock, de camino a la gira 20-25 Cafeta. Y continuamos con más música porque se viene el ave a volar todos en Vientos de Rock con los Café Tacuba. Esta canción pertenece al álbum Yo Soy, un álbum doble que sacaron en esa oportunidad, más por obligación de la disquera que por la misma banda, porque la banda propuso tener su álbum Revés, que era totalmente instrumental, y para esa época decían que si los músicos no cantaban, no salía la voz, no aparecían en fotos, es decir, que la banda no existía. Era un interrogante que ellos enviaron en esa época, pero a la disquera no le gustó y se vieron obligados a sacar el álbum Yo Soy con las voces de ellos, y de tal manera que empezaron a buscar los escritos de 1995, porque hay canciones escritas desde esa época para hacer este álbum, el Yo Soy. Así que sale este álbum, el cual tuvo La Locomotora, Dos Niños, La Muerte Chiquita, El Ave y El Revés del instrumental como sencillos, que ganaría posteriormente, y para ese mismo año, para el 99, cuando lanzan el álbum, ganan el Grammy Latino por Mejor Álbum Rock. Revés, Yo Soy, de Café Tacuba, acá en este especial en Vientos de Rock. Si puedes cantar y contar mil y una historias, puedes platicar e inventarme mis memorias. Soy el imposible hombre impasible. Venir a gritar y saltar por las paredes, transgredir el arte. Vamos, yo sé bien que puedes. Soy el posible, y lo que odias en mí es parte de tu naturaleza. estamos al revés con Café Tacuba acá en Vientos de Rock. Escuchábamos primero la 7, como le denominaron ellos a la canción, y de fondo la 13, Revés, al que le hicieron un cortometraje también. Esto es Café Tacuba Instrumental. Bueno, pues terminarían con el Revés Yo Soy, con Grammy a bordo y todo de este álbum, y se dedicarían a trabajar independientemente los integrantes de los Café Tacuba. Cada uno hacía sus proyectos independientes y la banda, digamos que tomó un buen descanso, para lo que aprovechó la disquera Warner Music para lanzar el álbum recopilatorio Tiempo Transcurrido, que viene con muchísimas canciones, digamos que de la trayectoria que tuvieron con Warner. Posteriormente la banda se reúne para hacer un EP, 4 canciones, un homenaje a la banda chilena Los Tres, Vale Callampa se llama el álbum, y para el cual trajeron varias canciones: Déjate Caer, Olor a Gas, Amor Violento, Tírate y Jarabe para la Tos, que estaba muy pendiente de hacerse porque le gustaba mucho a Rubén, pero pues bueno, se decidieron por estas 4 nomás, y fue cuando salió en el 2002 este álbum Vale Callampa, un homenaje a Los Tres de Chile. Que no lo quieres intentar, entonces abre la ventana, tírate. Sé que no lo harás, cae el cielo sobre el mar. Escuchamos de fondo la canción del bongó, poema de Nicolás Guillén, en la voz y música de Café Tacuba. Y eso se bala así, hermano. Esta es la canción del bongó. Y esto se bala así, hermano. No sea, responde si llamo. Unos dicen ahora mismo, otros allá voy. Pero mi repique bronco, pero mi profunda voz convoca al negro, al indio, al blanco, que balan el mismo son. Cueripardos o almiprietos, más de sangre que de sol. Pues quien por fuera no es noche, por dentro ya oscureció. Aquí el que más fino sea responde si llamo yo. Unos dicen ahora mismo, otros dicen allá voy. Escucha, hermano, en la tierra mestiza, donde quién es dueño de qué, si todos venimos de lejos. Y debajo gritando los muertos nos dicen lo único que ha quedado es el poder de saber, conocer, reconocer que somos hermanos. Y esta

por estar unidos por medio de nuestra música. Quique, mil gracias de verdad por la entrevista. Sabemos que tienes que salir. Te esperamos acá, un concierto enorme, grandísimo, que muy seguramente va a ser como los que nos tienen acostumbrados los Tacuba. Y por favor, salúdame a toda la banda. Como a nosotros nos tiene acostumbrado el público bogotano. Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias, Quique. Por favor, salúdame al Meme, a Rubén, a Joselo. Y muy, muy buena banda. Gracias por la música que nos brindan, ¿eh? Muy bien, por supuesto. Buenos vientos, Quique. Un abrazo. Chao. No veo principio ni fin. Y es que canción del álbum Sino, Café Tacuba, en la voz de Quique. Por Dios, qué voz la de Quique. Y qué canción sota esta. Ojalá la canten en este recorrido que harán de los 25 años de Café Tacuba y la celebración de los 20 del Rey. Bueno, nos vamos despidiendo. El tiempo no da para más, lastimosamente. Esperamos que les haya gustado este programa, este homenaje a Café Tacuba. Haremos otro donde traemos sonidos muy diferentes también, desde los comienzos. Y bueno, pues esperamos que les haya gustado la entrevista también con Quique Rangel de Café Tacuba, acá en Vientos de Rock. Recuerden seguirnos, @VientosDeRock en nuestro Twitter. Estamos ahí pendientes de ustedes y nos pueden escribir, nos pueden comentar qué tal les pareció el programa y bueno, qué más proponen, qué canciones quieren escuchar acá de Café Tacuba o del grupo que quieran. Esto es Vientos de Rock, la alternativa musical en la red es de ustedes, por supuesto. No me digas que acabaron tan mal, no me digas que se puso tan tenso, ya te había pasado. Y a veces pienso que disfrutas cuando ves el final. No me digas que acabaron tan mal. Tan mal, canción del álbum El Objeto Antes Llamado Disco, del cual nos hablaba Quique en la entrevista. Antes de cerrar el programa, quiero que escuchen la siguiente versión de la canción Flor de Capomo, versión Café Tacuba. Creciendo con los capomos que se encuentran en la flor. Tú, mi chiquitita, te ando vacilando, te ando enamorando con tanta emoción. Mañana o pasado yo voy a tu casa, tu mamá te ordena una silla para mí. Tú, mi chiquitita, finges no mirarme, ponte muy contenta porque estoy aquí. Bueno, estos vientos sonoros ya van aterrizando, ya van tocando piso porque todo, como dicen ellos, todo lo que comienza tiene que acabar. Y bueno, pues este era un especial a Café Tacuba, un primer especial. Esperamos hacer otro ya acercándose la fecha a Bogotá, que estarán acá en diciembre 17 y 18. Cerrarán acá la gira 20 Re 25 Cafeta, 25 años de buenos vientos sonoros. Esperamos les haya gustado. Un agradecimiento a cada uno de ustedes por la conexión, por estar ahí pendientes de Vientos de Rock con los audífonos en su celular, en su computador, en la oficina, bueno, donde sea. Esperamos que les haya gustado este programa. Los acompañamos para que dejen el estrés, el trabajo por un rato y se transporten con los buenos vientos sonoros. Alegría para todos ustedes. Escuchamos de fondo Aprovechate, en la voz del Meme del Real, que en el próximo programa que tengamos, el especial Café Tacuba, les prometemos la respuesta que nos da él sobre las canciones que escribe el Meme. Bueno, tenemos ahí Aprovechate, canción escrita por José Lorrangel, pero cantada por el Meme. Y Espuma, que vamos a cerrar con esa canción, la escribe Meme, pero la canta José Lo. Eso es del objeto antes llamado disco. Café Tacuba, banda incluyente, que enamora a muchos, que transporta y revive a muchísimos con sus vientos sonoros. Larguísima vida para esta banda. Esto es Vientos de Rock. Les hablo Alejandro Peña. Agradecimientos una vez más. Buenos vientos para todos. Alegría. Parceros, buenos vientos. Chao. Esta canción.